Bueno, pues en el Caldero de Cobre este sábado se abrirán las puertas desde las 12:30, podrás disfrutar de teatro infantil, pero es que por la noche, musiquita de la buena, estamos escuchando ahora Verdura Grow, un tema suyo que ahora hablamos con ellos, que van a tocar el sábado. Días y noche también. Les cuida la mamá si la fiebre se embala. Ponen cara si su rap suena pastel. El plato en la mesa y el programa de fama. Hay una lluvia de muerte en el motel. El sexo, la droga, las putas les llaman. Todo se acaba, quien ya viste, quien te ve. Por más que intento, no comprendo tu fin, lo siento. Buscas pasta, fama, chico, no lo veo serio. En tu casa no pareces un sicario de barrio. Por mi parte, en la calle eres otro de tantos. Sois calcos, oro, génesis y polvo blanco. Rodeado de come bolsas en el club, chicas de infarto. En la puerta el carro, más que agua lo guarro. Si parece que viajáis en el coche de Super Mario. Respeto tu opinión y me nutro. El fruto de esta canción para mi grupo, un toque de expresión en bruto y punto. Somos parte del tumulto brusco. Busco tu atención, la crítica no es un insulto. Cada cual tiene sus gustos, no pretendo cambiarlo yo. Solo a mis asuntos, solo escribo lo que siento. Tu rap de baile no expresa lo que pienso. Mensaje en braille para el que pueda entenderlo. Solo soy producto de la demanda. Voy donde se me manda, doy lo que se me pide. Soy el chulo, la puta y el detective. El Batman de mi banda, el jeque del zoco en mi jaima. Todos bailan al son de mis palabras, danzan. Esos sabuesos ladran y ellos dirán que no, pero siguen enganchados a la canja ya en declive. Mata, muere, decide. Yo llevo media vida viendo cómo caen socios insaciables en las fauces de la ley. Viendo cómo cambia el guaya yonki de portal. Viendo cómo sube el consumo de sexo en Alcalá, de coca en tu ciudad, de MDMA. Yo me nutro de tu debilidad. Falto de moralidad, amor al culto de la banalidad. Que la van a liar, van a lidiar con la polis y liquidar el track. Son gangsters de barrio, no hay gueto, no hay bala. Días y noche también. Les cuida la mamá si la fiebre se embala. Ponen cara si su rap suena pastel. El plato en la mesa y el programa de fama. Hay una lluvia de muerte en el motel. El sexo, la droga, las putas les llaman. Todo se acaba, quien te ha visto y quien te ve. Yeah, vaya el pussy. No eres real, no eres nada, no eres gangsta, no mentira. Yeah. Hey, hace tiempo que descubrí mi senda. Ahora es tiempo de ver cómo las ideas se centran. Yo me transformo, tú te transformas. Volamos juntos hacia nuevas propuestas, frame. Pues es unión, no puta pose. Pues es pasión, ya nadie nos tose. Pues en familia, lo canto a voces. Tú en un rincón imaginando tu porte, frame. Entre mentiras tú engordas tu peso. Entre verdades yo me siento obeso. No tienes alma pues estás en los huesos. Esperando que te aclamen, esperando que te alaben. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Todo mentira, mi friend, todo mentira, mi La friend. Zona independiente, todo mentira de Real Gasta. No, es Real Gasta, el temita Real Gasta de Verdura de Grow, que tenemos aquí a dos de los integrantes. Está Chomín. Buenas noches. Buenas noches. Y también Jere, que le conocemos antes como productor musical de la sala, también artista invitado. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bien. Me alegro. Bueno, ¿vosotros qué sois? En realidad somos más miembros del grupo y hacemos una fusión de hip hop y reggae. Ni siquiera llevamos DJ, o sea, nosotros llevamos Selecta. Y en Selecta nos va pinchando rhythms. ¿Qué es Selecta? ¿Qué es Selecta? Es un selector de temazos, de rhythms, de reggae, roots, de ska, de dancehall. De todo lo que salga. Vale. Bueno, y además, en este estudio también tenemos a dos integrantes, vaya, me han dicho a tres y ahora hay dos, me cago en la mar. Vale, no está Jaime, o sea que tenemos a Roberto y a Andrew. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿qué tal, Roberto? ¿Quieres? A ver si me... guitarras. Roberto, soy heavy. Soy cantante de guitarra. Vale. Y tenemos también a Edu. Hola, buenas noches. El baterista. Eso es. Bueno, pues estos son dos de los muchísimos integrantes que tiene Grasshopper. Sí, somos nueve. Porque estos tíos van a estar a la una, ¿vosotros a qué hora? Antes que ellos, a las 12, imagino. Vale. Imagino. A las 12. Bueno, y han venido aquí a charlar un poco de su historia. ¿Vosotros qué sois? Ellos ya sabemos que son una mezcla de todo, ¿vosotros? Nosotros, pues, hombre, venimos básicamente del roots reggae, del reggae antiguo de los 70, lo que pasa que luego pues fusionamos con bastantes otras cosas. Le metemos bastante rock, los directos son bastante powerful, ¿sabes? Para ser reggae son durillos, la gente se mueve mucho, pero bueno, la básica es roots reggae y Sonido alcalaino, que es de donde somos. Sonido alcalaino. Sí. ¿Cómo es ese? Pilas alcalaino. No te paras en tus conciertos, entonces. No, o sea, no. Son como muy, el conejito. Son muy power. Muy son bien, muy power. Bien. Bueno, sois 10. Somos 9 ahora mismo, porque el décimo componente está por llegar, que está un poquito lejos. Lejos ahora mismo, es el trombonista y está en Perú, ¿era? Colombia. En Colombia. Muy cerca. Y está, tenemos hablado que en cuanto llegue ya nos ponemos con él, que ya esperamos cerrar formación, porque si no ya montamos un equipo de fútbol. Sí, ¿sí? Sí, necesitáis un portero. No tengáis hijos, por favor. Bueno, tenéis saxo, tenéis piano, tenéis trompetas dos, tenéis bajo, voces, guitarra melódica, guitarrista que toca la melódica también, bueno, es un fiera ese chaval. Percusiones y batería. Eso es. ¿Por qué le llaman baterista a los bateristas? Yo todavía no sé responder a esa pregunta. Vale, pasemos a la siguiente entonces. Vamos con Verdura Grow. ¿Tenéis alguna pregunta para Grasshoppers? Hotters, porque, bueno, vamos a decir vosotros vuestros nombres y dónde os pueden encontrar. A ver, nosotros nos podéis encontrar en HH Groups, nos podéis encontrar en MySpace, Verdura Grow. Vosotros sois Verdura Grow. Sí. Y pregunta para Grasshopper, ¿cómo carajo hacen para tener tantos conciertos sin tener una maqueta? Porque eso de la maqueta es un tema que estamos tratando muy lentamente, por el caso de que estamos hermanados con otro grupo, que los saludamos desde aquí, son Puta Mena de Group Band, es una banda de ska roots, de vientos, instrumental buenísima, y bueno, entre los dos grupos estamos intentando montar una productora para producirnos nosotros mismos, entonces está costando mucho tiempo. Porque todo esto se está juntando gracias al dinero que hacemos con los grupos, con los conciertos, bolos. Con los bolos, hemos comprado equipillo. ¿Pero cómo salen los bolos? ¿Cómo salen los bolos? Pues porque somos muchos. Porque siempre hay mucha gente en nuestros bolos, pues aunque vengan 5 de cada claro, bolo. Ya. Dicen eso porque el 11 estarán ahí en el Caldero de Cobre, que está en la avenida de Manzanares 166. Eso es. Luego el 12 van a estar en la Sala Barco con Pasión Sintética. No, eso vaya. ¡Chan! La primera. Eso fue el año pasado. Fíjate. Con Pasión Sintética. Sí, que hace tiempo. Con Pasión Sintética tocamos el día 18 en la tabacalera. En el patio, que se va a estar de puta madre. Además, son unos cuantos conciertos que están organizando durante todo septiembre para hacer un festivalillo que pretenden hacer en octubre reggae con muchos grupos muy renombrados, que no quiero decir nada. Pero vale, ya lo has dicho todo. En octubre va a estar muy, muy, muy bien. Y, una muy guapa. Y luego también, luego hablamos de la tabacalera, porque es un tema interesante para todos estos grupos. El Suma Fest en ¿cómo se llama el pueblo? Fresno del Torote, perdona. Es en un pueblo, lo organiza una gente, una asociación. El festival es benéfico. Va a estar la Asociación de Animales, de Liberación Animal, y también van a sacar dinero para el síndrome de Down, para los niños con síndrome de Down, para ayudas, entonces es benéfico, pretenden hacerlo muy muy barato, tenemos poquita información, todavía están subiendo el cartel, pero van a haber muchos grupos, van a haber dos carpas, DJs, 3 días, y muy barato, y va a estar muy muy bien. Ya lo diremos aquí en la zona independiente, será el 1 de octubre, y ahora vosotros, ¿tenéis alguna pregunta para Verdura Grow Grass? Sí. Grasshoppers, ¿cómo se dice? Grasshoppers. De hierba caliente. Los calienta hierbas. Calienta hierbas. Vale. Pues, ¿alguna pregunta? Eso es. Pues nada, una preguntita para Verdura de Grow es que os habéis juntado unos cantantes muy buenos. ¿Cómo hacéis para destacar cada uno por separado en vuestros temas? En realidad nosotros empezamos la mayoría por separado y dando muchos bolos entre nosotros decidimos juntarnos y hacer lo que hoy en día es Verdura de Grow. Que poquito a poco va cogiendo forma, poquito a poco, todo despacito. Sí, en realidad era gente que... O somos gente que ya tenía su experiencia en el underground, tío, y se juntó solo, fue magia. O sea, eso es que se acercan unos pocos músicos, como os ha pasado a vosotros, y de repente sale algo que os gusta. Y es así de sencillo. Y nosotros es que somos todos letristas, por eso. Entonces es el mundillo en el que nos movemos, pero es igual que vosotros, que os habéis juntado un pianista. Los piques que tendréis entre unos y otros con las letras buenísimos ahí, ¿sabes? No, tío, piques sanos, sí, nos dejamos fluir en libertad a cada uno. Marcamos la temática un poquito y cada uno que fluya como quiera. Claro, eso es. Bueno, entonces, vamos a recapitular. Tenemos a Ángela, que está por ahí, ¿ya? que es la contendiente. Luego está Jere, que es el programador de música, y junto con Chomín actúa el sábado por la noche, a eso de las 12, en el, con Verdura Grow, en el Caldero de Cobre. Y luego, además, tenemos al grupo de música suya, Alcalaína, los Grasshoppers, y nos van a interpretar una canción. Pero antes que nada, quiero saludar a Vivi, que es otra de las cantadoras. Buenas. Porque el otro es Roberto. Mira, me he acordado ahora, sí, mira. ¿Qué tal? ¿Cómo es estar con tanto gente en genial, un estudio? Maravilloso, es fantástico. ¿Tienes miedo de que os caigáis en el escenario? No, no, siempre sabemos improvisar y salir de las situaciones, somos grajotes. Incluso cayéndonos. Claro. ¿Y qué vais a tocar? Porque decís que vais a tocar algo en directo. Ah, sí, claro, ya que nos habéis dicho de venir, pues nos hemos traído los instrumentos. Bueno, perdona, yo no te he dicho nada, tío, ha sido Ángela. Vamos a ver. O sea, aquí han liado una tremenda. Hemos dicho, vamos a hacerles un acústico aquí, ya que nos oigan. Como no tenemos una producción, como decía Jere, todavía en condiciones juego para poder pinchar en la radio, pues lo hacemos en directo. Y que nos quiten lo bailar. Vale, pues antes de nada, recordar que el 11 de septiembre estarán en el Caldero de Cobre, el 18 en la Tabacalera y el 1 de octubre en un festival que ya iremos contando. ¿Pero qué vais a tocar? Pues vamos a tocar un temilla nuestro, como todos los que tenemos, que se llama Cross the Bridge. ¿No hacéis ni una versión? Al final del concierto suele caer una por petición popular, por norma general. Pero es vuestra. Pero también, ¿no? No, no, versiones siempre tiramos de wow. Siempre. ¿Y le dais el sonido vuestro? Pero claro, eso ya es por petición popular. Siempre solemos hacer los directos de temas nuestros, que es lo que nosotros queremos enseñar. ¿Estás preparada, Rocío? Ya verás tú qué montón de sonido. ¿Qué quieres que te diga? Dime que sí, por Dios. Pues te digo, bueno. Tosemos todos, nos preparamos para escuchar los Grasshoppers. Rocío, que Dios te bendiga. Y ala, venga. Living upon the count across that bridge. To cross a bridge. They're living around the count across that bridge. Across the bridge. So living upon so built to cross a bridge. They're living around. the marrow. The marrow, as we say. So living up on the comes across that we cross that bridge. They're never not around to build to cross that bridge. Build to cross that bridge. I know that they come to build to cross that bridge. Build to cross that bridge. Then they're lying around. Them a cock. Them a just to sing across that bridge. Across the bridge. Across the river to the A-A-A-A. Across the river. Across the bridge, across the river till the end. Across the river, praying for a better future, fighting for the freedom culture. They'll never stop that quest. That's why they come. God bless the people who cross the river with hope to play the music that will liberate their souls. Across the bridge, across the river to the end. Across the river, the river. Across the bridge, across the river to the end. Across the river. Shut up, that nobody saying across that bridge. Across the bridge, across the river till the end. Yep. Across to say, across that bridge. Across the bridge. Across the river till the end, till the end, till the end, till the end. Til the end. Oh, oh, oh, oh, oh. Que se ha liado en la zona independiente aquí en Estudio Morado de Radio Vallecas y lo bien que creo que ha sonado. Oye, pues muchísimas gracias, ha estado de puta madre. Vamos, la pregunta que nunca os habrán hecho, ¿por qué cantáis en español? ¿Que por qué no cantamos en español? No, no, ¿por qué cantáis? ¿Que por qué cantamos en español? Sí. No cantamos en español. Vale, perfecto. Te has dado cuenta, ¿no? A lo que decir, proyecto Pili Mili, esto vosotros no lo habéis visto todavía aquí, ¿no? Sí, habíamos escuchado acústicos, pero no con tanto instrumento y... Chapo. ¿Qué tal? Sí, sí, ha estado muy bien. Habíamos vivido un poquito, pero no tan con tanto despliegue. Vamos, bueno, ha sido impresionante. Esto lo tenemos que repetir. Gracias, oye, Loren. Vamos a llamar un día a Vindicatio que vengan y que toquen a... Ay, bueno, eso no sé, va a ser más difícil. Un acústico hardcore, a ver qué tal queda. ¿Que estás tú con ganas de disfrazarte? Porque veo que has venido con Patricio y Bob Esponja. ¿Te quieres disfrazar de lo tuyo? Venga. Bueno, pues entonces, chicos, de Grasshopper y de Verdura Grow, gracias por venir, pero no os mováis porque llega la sección de sexo. Sección, que es mucho más corto y más fácil de pronunciar. Sección. Comienza la sección.